En esta oportunidad estamos en compañía de Marcelo y Matías, quienes llevan adelante el proyecto de turismo activo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, chicos? ¿Qué tal? Buen día. Vamos a compartir unos mates y mientras tanto vamos a charlar sobre qué es turismo activo, qué es lo que están llevando adelante ustedes. Como nuestro trabajo habitualmente es estar en la calle, transportar gente, podemos ir viendo cuáles son los errores o falencias o cosas que no se están haciendo o que se podrían hacer de otra manera. Bien. Por ejemplo, como charlábamos el otro día, vemos que, por ejemplo, llega un punto que oficina de informe turístico se satura. ¿Por qué? Entonces nos estamos dando cuenta que si bien el mapa es bonito, quizás no es del todo útil para todo lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si yo busco restaurantes y vos dentro de ese mapa me empezás a poner lavanderías, lubricentros, no es algo que a mí lo que hace es mezclarme la información. Exacto. Por ejemplo, si tenemos mucha gente que viene a practicar senderismo y notamos que, por ejemplo, muchas de las picadas antiguas que se utilizaban generalmente no están indicadas en ningún lado. Si vamos al caso, podemos ir desde el pueblo caminando a Cascada Escondida por tres lugares distintos. No figuran en ningún lado. Entonces, si nosotros empezamos a hacer mapitas orientados a la actividad, sin meterle más relleno, va a ser mucho más entendible para la gente. Bien. Bien. Sería como simplificarle a su vez el trabajo a la persona que viene a visitar el Bolsón. Porque, digamos, yo quiero concretamente saber primero dónde puedo ir a recorrer y en esta temporada, con lujo de detalles, y después si quiero hacer un turismo en la ciudad, quiero hacer algo comercial, lo divido, los tantos. Exacto. Exactamente. Vos, por ejemplo, en una hoja de tamaño A4 podés meter cuatro recorridos. Podés meter cuatro recorridos. Suponete, podría ser cómo llegar a Cascada Escondida. Si lo querés extender, ya haces un mapita aparte de Cascada Escondida a cabeza de línea. Haciendo un enlace, pero puntualizando, que es un recorrido más largo, entonces es otro mapita aparte para ir desde Cabeza del Indio, por ejemplo, abajo al Paraíso del Azul, haces otro. Puedes hacer otro que indique los senderos que tenemos acá en Cerrito de la Cruz, y podría hacer otro que es un punto para mí que es fundamental, que son las pinturas rupestres que tiene el pueblo. O sea, tenemos una serie de pinturas rupestres que no están informadas en ningún sitio. No está prohibido porque la gente que es propietaria del lugar me consta que ha dejado y le ha indicado a gente cómo llegar. O sea que no está prohibido llegar. Y es un potencial que tiene el pueblo. También lo que queremos es que haya más información porque el Bolsón no es solo el verano. Tenemos una época muy bonita que es el otoño y también el invierno donde también se pueden hacer actividades. Y a eso hay que apuntarle. No podemos estar esperando que la gente se entere y tenemos que hacerlo nosotros. Con respecto a todo esto que me comentás, ¿qué avance han hecho ustedes? ¿Qué proyectos han llevado adelante? ¿En qué los han dejado avanzar también? Que ese es otro punto de vista. En un principio lo que hicimos fue conseguir de la mano de Turismo del Bolsón y también de Cultura y de la gente de Parques Nacionales, capacitaciones en flora y fauna nativa, en plantas, uso doméstico de las plantas de la Patagonia, atención al turista. Cultura lanzó un curso de inglés, y no me acuerdo si me está faltando alguna otra cosa. Primeros auxilios en el hospital y quedó pendiente un curso de reanimación cardiopulmonar también en el hospital que quedó pendiente, pero bueno, está para hacerlo. Es parte de toda esta movida. Y bueno, por otra parte, estamos proyectando hacer estos mapas de los que hablamos en la página de Facebook de Turismo Activo, que una opción como para que la gente que quiera venir pueda imprimir esos mapas desde su casa y ya traerlos encima como una opción extra de información. La gente que tenga una ideología parecida, similar a la de ustedes, ¿se puede comunicar con ustedes? ¿Cómo pueden hacer para acceder a este tipo de información que ustedes manejan? Mira, a través de la página nosotros, dado que no tenemos mucho tiempo, poco a poco vamos subiendo fotos a la página, en la medida en que podemos. Tampoco podemos estar todo el día porque, bueno, nos dedicamos a otra cosa. Exacto. Pero estaría fantástico, por ejemplo, a través de este espacio de radio, totalmente, que la gente que quiera participar se pueda ir sumando. Ahora, por ejemplo, tenemos Mario, que tiene un camping con 5 hectáreas, nos ofreció el lugar para que dispongamos de él. Entonces a nosotros se nos ocurrió hacer un encuentro de cerveceros. Por ejemplo, que se podría alargar en la primera semana de enero, cuando el turismo está full, y que pueda haber desde músicos locales hasta músicos invitados de otros lugares, y que el que es cervecero pueda armar su stand y pueda vender cerveza en un entorno de una fiesta que creo que puede ser muy buena. O sea, ya tenemos la del lúpulo, pero esto ya sería un poquito más artesanal, más pequeñito, y para gente que quiera realmente disfrutar de una fiesta. ¿Por qué? Porque la gente que va a asistir, obviamente, es la gente que está en camping, en hostel, el que viene a una fiesta popular mucho más grande, quizá viene con otras expectativas, ¿no? Esto un poquito para dar a conocer los productos regionales, ¿no? Tenemos una muy buena calidad de cerveceros. De hecho, ya hemos hablado con todos, a todos les gustó la idea, y lo que nosotros tenemos pensado era lanzar una ruta de la cerveza. Hemos Bien. Hablado, todos nos dieron el ok, pero con una cuestión que no llegamos a tiempo, no pudimos terminar de armar todo para la temporada pasada. Bien. Pero está lindo que el tipo, un día de lluvia, pueda, por ejemplo, ir a recorrer 4 cervecerías, si le da la gana, y probar, ver cómo se hace. Todos estuvieron muy dispuestos a mostrar cómo hacen sus productos sin ningún tipo de problema, y sería algo interesante, es un atractivo turístico más. De hecho, lo que creemos es que el potencial que tenemos y la cantidad de ideas que... Es ilimitado. Nosotros somos los que tenemos que hacer que eso funcione. Por eso el nombre Turismo Activo, porque hasta ahora todo el mundo está pasivo. Bien, esperando que lleguen, como bien decías. Es como te decía antes, la parábola de andar con la sartén por el lado del río a ver si salta la trucha. Claro. No, tenemos que encarnar y tenemos que dedicarle tiempo para que esto de acá a unos años funcione para todos. Pues al tener más cantidad de visitantes, obviamente todos van a tener más cantidad de trabajo. Y no va a estar solo limitado a una franja de 45 días. Y para eso hay que trabajar. Bien. Marcelo, Matías, no sé en este momento si queda algo más por decir, pero obviamente queda abierta ya la invitación para encontrarnos sábado por medio, dependiendo las obligaciones obviamente personales que tenemos cada uno. ¿Cómo no? Para seguir, bueno, difundiendo y quizás más en detalle cada uno de los recorridos, que por ahí uno lo hace de una manera y puedo hacerlo de 2 o 3 maneras en realidad. Como bien decías, hay tres formas para llegar a la cascada escondida y por ahí no lo sabíamos todos. Me parece que, bueno, dejamos ya abiertas las puertas para que, bueno, participen del programa en la medida de las posibilidades y sigamos difundiendo estas actividades que estás comentando, la ruta de la cerveza, cómo se produce algún otro producto regional, ¿sí? Y bueno, y obviamente para que la gente se sume y formemos parte sí. todos de esto, ¿no? Bueno, estamos como Turismo Activo en Facebook. Y tenemos la dirección de mail, que es PatagoniaTurismoactivo, todo junto, @hotmail.com. Para cualquier inquietud, para cualquier información que necesiten o cualquier consejo que nos puedan llegar a dar, siempre van a ser bienvenidos. Sí, de hecho lo que pensamos era, hay un tramo, por ejemplo, que es muy frecuente, donde la gente se pierde yendo desde la Cascada Escondida a Cabeza del Indio. Entonces el problema que hemos visto, que es un problema de señalización nada más. O sea, hay una marca que falta en algún lugar o una marca que no se entiende. Ese es todo el problema. Entonces lo que queríamos invitar a la gente que quiera participar en hacer la caminata, vamos a ir haciendo la marcación de la picada y puede participar quien quiera, pasarse un día de sol que esté lindo, decir, bueno, hoy vamos a hacer este sendero, lo señalizamos en condiciones. Y estaría bueno utilizar, por ejemplo, la radio para convocar a todo aquel que quiera venir a hacer esa caminata. Perfecto. O sea, y participar de la conformación del map, de ese mapa en particular, por ejemplo. Desde ya, obviamente, cuentan con el programa, cuentan con la radio. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que están a full en el laburo y, bueno, se tomaron ahí unos minutos para participar del programa.